¿Cómo lo hago otra vez en la universidad? Bueno, hacía mucho que no había un partido con tanto, que un equipo juegue con tanto porcentaje alto, ¿no? Sí, ante todo, buenas noches, tuvimos alto porcentaje, 3 puntos, pero también creo que defendimos muy bien en el segundo cuarto, sobre todo, que ellos no cambiamos permanentemente defensivamente porque tienen muchos tiradores, no dio resultado, por lo que habíamos analizado nosotros para plantearlo, no lo quisimos plantear de arranque para que ellos a ver cómo se montaban ellos el partido, pero bueno, no dio resultado y fundamentalmente porque a unos jugadores como Rivas, Talade y Miquel en un nivel alto. Bueno, poco, mucho perímetro, poco juego interno, en los dos equipos son más o menos parecidos. Sí, somos prácticamente, ellos lo tienen a Rubier que tiene una lesión, está muy gordo, y nosotros creo que no nos dieron resultados internos de arranque, jugó mal Papadini, Rossi no tuvo una noche, digamos, para apoyarse en el poste bajo, entonces decidimos jugar, poner una envergadura física pareja porque cambiamos todos los pits para no quedar muy desprotegidos en el poste bajo y por eso también decidimos jugar con todo perimetral. Vamos a tener mucho afición, mucha experiencia en el tipo de partidos. ¿Cómo se prepara el siguiente partido habiéndolo ganado con tanta diferencia en el primer juego? ¿No? Está bien, se marcó la cancha. Acá está Parque, se ha hecho fuerte su localía. ¿Y cómo se prepara el equipo para el segundo partido? Para que se mantenga este ritmo. Sí, yo creo que mañana en la charla le voy a tener que transmitir al jugador que el partido del domingo va a ser totalmente diferente. Para mí el domingo va a haber un equipo mucho más cerrado, donde ellos van a jugar, sacaron en el segundo tiempo prácticamente todos los titulares, por la gran diferencia que había, nosotros lo mantuvimos un poquito más. Pero creo que va a ser un partido que nosotros tenemos que entender que todos los partidos playoffs son totalmente diferentes. Entonces, para mí el partido, mentalmente me parece que el partido del domingo va a ser totalmente diferente. Ellos van a salir a ajustar en diferentes situaciones, no van a ajustar más el perímetro y nosotros, bueno, es muy difícil, ojalá, pero es muy difícil mantener esta efectividad. Entonces tenemos que pensar, si no vamos a tener esta efectividad, jugar diferente, apoyar más en el poste bajo y tratar de levantar los internos porque me parece que sí o sí el domingo no vamos a tener que apoyar más los internos. Bueno, que sea un buen partido el próximo domingo. Que puedan ganarlo porque la localía creo que es muy fuerte, ustedes tienen ventaja de cancha, Unión no está acá por casualidad, está acá porque tiene un buen equipo también, ¿no? Aunque creo que Parque ha sido muy sólido esta noche, partiendo de una defensa que ha sido mucho que no la veía. Sí, la verdad es que logramos controlarlo a Rodríguez, que es el tirador que lo tiene, lo ciego, que jugó muy bien. Si nosotros logramos defender igual vamos a tener muchas chances, pero bueno, o sea, como te digo, el domingo va a ser otro partido totalmente diferente y esperemos que se lo dé, esperemos ganar para mantener a los cambios. Gracias, Juan. Muchas gracias.